vas, vanidosa? ¿Dónde vas, mi amor? Con tu cara de diosa, todos se mueren por vos. ¿Dónde vas, vanidosa? ¿Dónde vas, mi amor? Tu cuerpo me fascina, quiero todo de vos. Coqueteas con todos, nunca bailas con nadie. Te gusta que te miren, eres presumida. Como les digo a mi corazón que no estás enamorada, que mi amor por ti, para ti no vale nada. Y como les digo a mi corazón